Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vengo con la reseña del torneo que organizamos en Red Queen el pasado 16 de febrero. Y además una muy interesante plática con Lorena Mancilla, que es la coordinadora de la Mega XP. Así que por favor no se vayan, que van a ver cosas muy atractivas. Así pues, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata organizador, y bienvenidos al episodio número 28 de Enfermo por los Juegos. Este episodio, para todos aquellos que se estaban preguntando dónde está el enfermo, sarcasmo obviamente, porque está saliendo un día tarde a lo que publico regularmente. Yo generalmente salgo los lunes porque grabo el fin de semana, generalmente los domingos, pero en esta ocasión, como el domingo se realizó el torneo y el sábado estuve haciendo preparativos y toda la semana anduve en friega, pues no pude grabar esto, la verdad, ahí sí ya no me daban las fuerzas. Pero de todas maneras aquí estamos ya listos al pie del cañón, bueno no, es al pie del micrófono, para platicarles todo lo que ha habido en estas actividades que he estado haciendo a lo largo de la semana. Y bueno, antes de pasar a los saludos, como siempre les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, tokens, mats y demás para sus wargames. Y les tengo que platicar que acaba de hacer Fer, precisamente entre sus nuevos productos, unos marcadores de objetivo para Warhammer 40,000 o cualquier otro juego que tenga este tipo de superficies, que es un mat de neopreno redondo, que tiene marcado alrededor del centro de la pieza un radio de 3 pulgadas, que es el área que se utiliza para controlar objetivos en Warhammer. Entonces están bien prácticos y le quedaron muy chulos, como todo lo que hace Fer. Así que chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y entonces, en el episodio número 27 de Conociendo Warhammer 40,000, primero tengo a Lilith, que me dice que acerca del tianguis que hemos estado comentando en algunos episodios anteriores, hacerlo estilo rock show, que muchos lo hacen así afuera, y además que dice que puede jugar en algún momento contra mí en Underworlds con su guardia sepulcral. Pues respecto a lo de Underworlds, está chido, nada más deja que le agarre el onda al juego, apenas tengo la caja y no, ni siquiera le puedo leer las reglas, pero bueno, ya veremos. En cuanto a lo del tianguis, a mí en lo personal se me hace algo complicado hacerlo en la calle, así tirados en el piso, porque a fin de cuentas, pues uno, necesitamos un espacio lo suficientemente amplio para los que quisieran ir y participar, pues pudieran poner sus cosas, y sería un poco incómodo hacer un tianguis en el piso con beats y demás. Pero no adelanto nada, por ahí han surgido algunas ideas que me han comentado, quién sabe que se llegue a concretar, pero pues puede ser interesante. Pero bueno, luego hablaremos más del tema. Y después me vuelve a comentar Lilith, que dice que sus hijas opinan que tengo un excelente gusto musical, ya que a ellas también les gusta Caravan Palace, que les gusta Panic de ellos. Pues lo mismo digo yo, qué excelente gusto de tus niñas, porque la verdad Caravan Palace se me hace algo muy chido, y déjame decirte que a la enfermita también le encanta escucharlo. Entonces, pues qué padre que compartimos ese tan refinado gusto. Saludo y un abrazo a ti, Lilith, a Bazzarro y a toda tu familia. Luego mi querido Romay, que tuve el gusto de jugar con él en el torneo ayer, pero ya les platicaré más adelante, que entiende el dolor de cabeza que es jugar contra los Grey Knights, que ya incluso antes de su nuevo libro eran bastante poderosos con su smite y sus disparos, y ahora es muy fácil que te maten, ya sea con sus smites de daño 2 fijo y demás. Ahorita les platico también acerca de ese sufrimiento. Por otro lado, dice, igual hablando del tianguis, que sería una idea excelente organizarlo una vez al mes, donde se puedan vender, intercambiar minis que ya no quieres, tal vez llegando a un acuerdo con una tienda para que se realice ahí, y por esto pues pagar una cuota de recuperación, ¿no? O a lo mejor algo así, para que sea de lo del día del tianguis. Pues lo mismo, Romay, no, vamos a ver que se cuaja, ya empiezan a surgir por ahí algunas ideas y levantarse algunas manos, pero pues todavía la idea está en el aire, así que si alguien quiere apuntarse y decir, yo aquí me pongo, que vengan para acá, pues yo soy todo oídos. Un abrazo, Romay, y qué gusto verte, viejo. Después, Eric Kurosawa, que dice que buen programa, muy entretenido y enriquecedor. Gracias, qué gusto me da escuchar eso. Pero de todas maneras, no logro atraparlo en 40,000 como lo hice con Blood and Plunder. Y que la Liga de Aristella no solo sería en TTS, sino que también se puede jugar en persona. Que solo hay que quedar en alguna parte, y sobre todo lo del tianguis, lo mismo, que se puede hacer hasta como afuera Valderas, o como en el Rock Shop, precisamente, o en una tienda céntrica que dejen comprar e intercambiar. Pues lo mismo, ¿no? Como decía con Lilith, pues a ver quién se deja, quién dice, vengan para acá y aquí lo hacemos. Y luego, un comentario anónimo, que supongo que es Eric también, que dice un saludo de sus hijas Allison y Michelle. Igualmente un abrazo muy fuerte de mi parte, qué gusto que escuchen de repente estas cosas. Me comprometería a tratar de no decir tantas groserías, pero bueno, niña, si no, no escuchen lo que dice el enfermo. Después, mi querido Sergio Edrán, que ya no firma como anónimo, que dice que me quería inmolar en salsa después de mi penosa derrota. Y sí, obviamente, Sergio, era un ritual para quitar con mi vida después de esa deshonrosa derrota. No, obviamente no fue un estúpido y torpe accidente que tuve y que hice un cagadero y un batidero por toda la tienda, ¿verdad? Jeje. Bueno, un abrazo, viejo. Sayai después me dice que gracias por los ánimos, que igual este torneo de Age of Sigmar espera que marque un precedente para la comunidad y el juego competitivo, y chance que en alguna de estas el próximo año en la XP haya torneo de ambos sistemas. Eso estaría bien chido, la verdad, sería muy padre ver que ambas comunidades, que a fin de cuentas somos comunidades hermanas, pues tengan chance de crecer al parejo y que haya eventos competitivos así de grandes para todos, ¿no? Ojalá que se logre esto, igual con el trabajo que están haciendo ahí en Sigmareados, pues que siga creciendo y que la comunidad tome más fuerza. Después, Adrián Castrejón, que me dice, Entral Infinity es un juego muy interesante y bastante competitivo. Ay, ¿qué te puedo decir yo? Veo las miniaturas del Infinity y en serio que me tiemblan las piernas porque están muy padres. He hecho un acopio de fuerzas muy grande para no comprarlas, porque precisamente hace rato hacía más o menos un inventario con mi amigo Sebas, que estamos ahí los dos terapeándonos de cuánto nos falta pintar. Y tengo una cantidad de juegos pendientes, no lo numero en miniatura, simplemente en sistemas de juegos, de pintar e incluso aprender a jugar, como el mismo Blood and Plunder, que solo tiene una partida. Que bueno, pensar también en entrar al Infinity, pues ahorita me da vueltas la cabeza, ¿no? Realmente no tengo ya ni espacio donde poner todas mis cajas. Pero no me niego, en algún momento, tal vez este año, por lo menos un starter igual me hago para conocerlo. Como ya dije, este año tengo el propósito de conocer varios juegos, varios sistemas, así que no digo que no, pero no digo cuándo. Un abrazote, Adrián, gracias. Luego Eric Bontola, que me platica que llegó a tener dos cajas de inicio, hablando de Warhammer 40,000, una de Tau y otra de Eldars Obscuros, pero que en realidad nunca le hizo mucho caso por andar jugando cualquier juego que salía de Star Wars en el mercado. Y que ahorita ya lo ve más complicado integrarse al Warhammer, sobre todo cuando hay juegos más sencillos como Star Wars Legion, que incluso ya tiene el modo escaramuza de 500 puntos, y que pues ya con esto se va a todo el dinero. Y al tiempo, hermano, aparte es el tiempo. Él dice que solo espera que la comunidad de Legion crezca un poco más para poder hacer eventos ya grandes en forma y aparte con promos. Y me manda un saludo. Igualmente para ti, Eric, un fuerte abrazote y un saludo hasta allá, hasta las lejanas tierras donde está Wontola Games. Y pues bueno, sí, sería la verdad muy chido que la comunidad de Legion crezca tanto y que se empiecen a hacer eventos ya más en forma, como cuando fue el tiempo de X-Wing, que ya les he dicho que a mí me encantaba. Yo por mi parte, pues sí, ya le estoy intentando entrar a Legion, ya tengo lo suficiente como para armarme una pequeña fuerza, o incluso para el juego de escaramuzas ya tengo con qué entrar. Ahora lo que me falta es el tiempo, pero bueno, ya veremos qué dicen los meses que siguen, a ver con qué nuevo sistema me puedo meter. Un abrazote, Eric. Y por último en iVoox, Álvaro Arcirius Álvarez, que me dice que excelente episodio, muchas gracias, que muy interesante y que justo me iba a preguntar cómo o dónde haces para leer las historias, ya que considera imposible llegar a entrar al juego por los costos, y que además si lo intenta su mujer lo mata en el proceso. Te entiendo perfectamente. Pues bien, las historias, obviamente pues están los libros, las novelas, si las quieres comprar por ahí, las tiendas, ahí las puedes comprar en PDF también en la Black Library. Una alternativa muy interesante que no te va a costar nada es escuchar la biblioteca de Tisca. Búscalo como podcast aquí en iVoox, en Spotify, en iTunes, creo que está en todas las plataformas. O búscalo en YouTube, así como tal, biblioteca de Tisca con Z en Tisca. Y pues ahí narran muy bien las historias, realmente las presentan de forma muy interesante y es un buen punto de partida. Y otra alternativa pues también es la voz de Horus, que ellos hablan tanto de trasfondo como de reglas y hasta actualizaciones y demás, pero precisamente en esos episodios, si tú lo buscas en iVoox, la voz de Horus, vas a encontrar varios, los que estén marcados tal cual como trasfondo, pues hacen unas dramatizaciones, ellos sí le meten voces y efectos y muy chingón, y pues cualquiera de esas dos alternativas es un buen punto de partida. Yo incluso estoy pensando en algún momento ponerme a hacer algunas narraciones más sencillo, sin meterle tanto rollo de dramatizaciones y demás, pero pues bueno, ese es plan a futuro. De todas maneras, esas dos recomendaciones, la biblioteca de Tisca y la voz de Horus, es algo que donde ya te puedes ir enganchando muy bien en el trasfondo de Warhammer. Y pasando a los comentarios en distintas publicaciones en Facebook, empezando en la de mi página de Enfermo por los Juegos, Roberto Tapia dice que honestamente se oye muy padre el Warhammer 40,000, pero que fue como un déjà vu porque así entró al mundo de Magic y tardó muchos años en salir, y ahora que empezó con juegos de mesa, las miniaturas pues son una puerta que duda abrir. Saludos y que espera el siguiente capítulo. Pues aquí lo tienes, ya está listo para que lo escuches y vaya, el Magic, los juegos de cartón, pues sí son un mundo bastante absorbente que tiene todo el encanto que pueden tener los juegos de cartón, ya lo he mencionado en algún momento, pero pues sí te chupa el alma, de eso estoy seguro. Yo por fortuna nunca entré a Magic, pero he visto que mis amigos que de repente salen ahí es así como tú dices, ¿no? Arrastrándose y con mucho esfuerzo. No te voy a engañar, lo de las miniaturas, sobre todo Warhammer, es casi lo mismo de adictivo, pero este tiene muchas recompensas. La cuestión del hobby, por ejemplo, estar pintando las miniaturas, estar armando y todo, es una actividad bastante divertida que te da horas y horas para entretenerte. Y obviamente las partidas pues son algo interesantísimo. Pero sí, te insisto, tienes toda la razón. Esto no es un mundo del que salgas fácilmente. Así que pues piénsalo. De todas maneras, aquí estamos toda la comunidad listos para recibirte con los brazos abiertos. Un abrazo, Roberto. Luego Hugo Lorela, que me dice que in the grim darkness of the far future there's only war. O sea, en el oscuro futuro solo hay guerra. Que esta es la frase que hace 20 años llamó su atención al ver una revista en Quest Hobbies, que en aquella época era de cómics y juegos de mesa, dice. No sabía que cuando abrió esa White Dwarf quedaría completamente prendado de este hobby y que, pues, preguntó, se puso a investigar de qué se trataba. Y que justamente en esa época Games Workshop saca un starter de tercera edición de Space Marines contra Dark Elders. Y que pues bueno, se enamoró del juego y del hobby, jugó muchos años, después se casó y por la misma vida, entiendo viejo, dejó el juego. Pero que gracias al podcast y al esfuerzo de la comunidad que está viendo que va creciendo, pues está decidiendo desempolvar sus Space Marines y dejar que su capítulo de Lightning Fist sienta nuevamente el calor de la batalla. No sabes qué gusto me da escuchar eso, que parte de la locura que traigo yo aquí te haya impulsado. Algún día ojalá podamos coincidir en mesas, será un verdadero placer ver a esos Lightning Fist y hacerles probar un poco del bien supremo, que seguramente mis Tau terminarán comiendo Lightning Fist, pero bueno, nos la pasaremos divertido, eso sí, seguro. Entonces, un abrazote. Y mi querido amigo Mar Zaragoza de Fuera del Tablero, que me dice, entre comillas, ¡no mames! Por fin alguien se toma el tiempo de explicar lo que muchas gracias me dice, que sí le sirvió esta explicación. Hombre, pues muchas gracias por el entusiasmo, Omar. Y qué gusto, güey, la neta, que por lo menos pues vas conociendo el sistema. Digo, yo sé que estás metido en Blood and Plunder y en Aristella, pero creo que sí es algo padre porque es un comentario que he visto mucho en redes, por ejemplo, de la gente que quiere conocer Warhammer, ¿no? Entonces, pues primero que tengas un acercamiento, por lo menos que te planteen claramente qué es el sistema, de qué va la historia, de con qué puedes jugar y demás, pues creo que sí hacía falta, porque ya cuando estás en tienda y está alguien al calor del juego, pues es más como que, ah, pues es un juego de batallas y juegas con estas minis y juegas con daditos y todo, pero en ese momento es difícil hacer todo un contexto tan amplio como el que tiene Warhammer. Entonces, pues yo espero realmente que alguien más que se encuentre esto piense lo mismo y que incluso se meta a jugar. Ya después, en algún momento, cuando empiece a jugar más en forma Blood and Plunder, pues igual hago un programa sobre lo mismo. Porque a fin de cuentas, pues yo quiero hablar de todos los juegos que tengo, de todos los juegos que tanto me divierte jugar de miniaturas. En fin, un abrazote, Omar, a ti y a Jorge afuera del tablero. Después, en mi querido grupo de la PAMP, primero me comenta Edgar Stark que él tiene Templarios, un destacamento de Legión Alpha, y no tiene todo ni a la mitad pintado, y que además está pensando en hacerse un destacamento de Orcos. Que definitivamente tengo razón en cuanto al obsesivo que se puede llegar a ser y ¡guaj! Pues ¡guaj! Para ti, Edgar, ya te veré aquí. Además, Arcadio, como orco titular de este espacio, también le contesta que ¡guaj! ¿No? Entonces, ya te está esperando los pieles verdes para que el momento en que te quieras animar. Claro, obviamente que cuando tengas tus orcos, pues los Tau tendrán que ir a repartir bien supremo porque pues no podemos permitir que esa infección se siga esparciendo por la galaxia. Un abrazote, Edgar, y pues ahí me dices cómo van esos orcos. Luego mi querido Raúl Bumper del Especialista Podcast dice que por desgracia ya hace tanto que no juega que ni se acuerda, pero que eso sí sigue manteniendo sus Taus haciendo ejercicios de combate por si acaso, lo cual me parece perfecto mi querido Raúl, hermano en el bien supremo. Los guerreros de la Casta del Fuego tienen que estar siempre listos y con el rifle de pulso a la mano por si existe la necesidad de defender el Tauba. Y pues bueno, digo, conozco tu opinión de Games Workshop, pero quien quita algún día igual te animas a regresar. Un fuerte abrazo hasta allá, hermano. Y en el club de la pelea con monitos de plástico, primero tengo a Octarnawont, espero que lo haya pronunciado bien, viejo, que dice que si quiero que comparta el episodio del podcast en su página de la Guardia Imperial, a lo cual le digo, pues con todo gusto, por favor, mientras más lo conozcan, mejor. La verdad es que a mí me encanta que mientras más gente llegue esto, pues yo me siento más contento de que mi trabajo, mi esfuerzo aquí, pues, está sirviendo de algo, ¿no? Muchas gracias por compartir, viejo, y pues aquí seguimos. Te mando un abrazote y luego Arturo Miranda, que me dice buen episodio. Pues muchas gracias, Arturo, y pues ya ves, aquí seguimos dando y metiéndome en todos los juegos y todo el plástico que puedo. Y bueno, pasando a los saludos, de entrada a mis queridísimos tiraguaches, sobre todo ahorita, muchas gracias por todo el apoyo en el torneo, la verdad estuvo bien chido, hermanos, pero bueno, ahorita hablo más al respecto. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Jima, Carlos, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta la ciudad de Durango. Al Especialista Podcast, a Raúl, a Kilian y a Dart, pues igual un fuerte abrazo a los tres. Y síganos compartiendo sus locuras, por favor. Ah, y por cierto, chequen en el Facebook del Especialista Podcast porque están regalando, está haciendo un sorteo de un tráiler para Gaslands que pintó Dart Grumpy, que la verdad le quedó rifadísimo. Digo, el envío aquí a México sería un desmadre, pero de todas maneras entren y chequenlo. Luego a mis queridos amigos Jorge y Omar de Fuera del Tablero, que siempre tienen palabras bonitas para mí y se acuerdan mucho. Jeje, ya saben que es broma, carnales, y les mando un fuerte abrazo. Y a mi podcast hermano del universo de Sigmar, Sigmariados, César, les mando también un fuerte abrazo a todos los muchachos y sigan así. A mi querida banda de amigos, a Huicho, Adrián Contreras, a Batsa Royalid, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, a Santiago, a Samuel, Moisés, a Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric Guantola, al Chazó, Siquios Frank, a todos los que me sigan y comentan en mi canal de YouTube, en Instagram y demás, les mando un fuerte abrazo y gracias por escucharme y compartir mis necedades. Y a los grupos de Facebook donde comparto, que es La Pamba, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa México, Juegos de Mesa en la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, un abrazo a todos hasta allá, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. De nuevo, muchas gracias a todos por permitirme entrar en sus cabezas y acompañarlos por un rato. Y luego pasando a noticias, pues bueno, empezando con lo obligado de Warhammer, ahorita ni me metí a Warhammer Community, la verdad, porque además tengo mucho en la cabeza con lo que salió del libro de Psychic Awakening del Bien Supremo. Tiene una de cosas nuevas para nosotros, Tau, ya lo había mencionado yo en el episodio anterior, pero bueno, ya he podido más o menos ver las reseñas y los previews que han compartido en otros lados, y viene buenísimo para todos mis queridos Taus, mis queridos Shazo compañeros. Creo que hay cosas muy interesantes que definitivamente van a cambiar nuestro modo de juego, por lo menos a mí sí. O sea, ya en mis partidas casuales con mis amigos y demás, quiero probar muchas estrategias nuevas porque le da variedad al juego. Yo, la neta, ya estoy un poco cansado de jugar siempre el mismo estilo de listas con poquitas variantes y meterle más de un robot o más del otro y cualquier cosa así que no cambien mucho la estrategia del juego. Ahora sí quiero probar algo completamente diferente, pero bueno, es lo único que voy a mencionar ahorita. Ya espero que para la próxima semana, bueno, para este fin de semana, ya tenga mi libro del Greater Good, del Bien Supremo, y platicarles más a fondo, incluso hacer un especial aquí o en YouTube o lo que sea, para hablarles de todo lo nuevo que salieron para los Tau. Y pues bueno, también en el libro vienen cosas para la Guardia Imperial, para el Jinstealer's Cult y para los Tempestus Ions, pero esos a quién le importan, carajo, aquí lo que queremos es hablar de Tau. Bueno, no es cierto, pero la verdad, como ni conozco bien las reglas y demás de esos ejércitos, lo único que conozco son sus disparos, recibirlos bien y bonito, pues por eso ni quiero hablar de ellos. En fin. Luego, hablando un poco más de Warhammer, pues les recuerdo que en esta temporada, en este mes, están llevándose a cabo los torneos clasificatorios para el torneo grande que viene en la Mega XP, 29 de febrero y 1 de marzo. Y ahorita los siguientes que tengo aquí en fecha que me han comentado que he visto por ahí en redes es el de GameSmart, el 22 de febrero, que es un torneo que se va a jugar a 1250 puntos con un destacamento y reglas de Chapter Approved. Si quieren saber más, pues a checar su Facebook en GameSmart. También el de Master of War es el mismo 22 de febrero, este se juega a 2000 puntos, también con reglas del Chapter Approved. Igual chequen el Facebook de Master of War si quieren más información. También el 22 de febrero, uno más, es en la Torre del Mago, allá bien lejos al norte de la ciudad, pero bueno, habrá quien le quede cerca. Como les decía, 22 de febrero, 1500 puntos, Chapter Approved, y busquen en Facebook la Torre del Mago por si quieren más información. Y mi querido amigo Sebas me acaba de avisar que en Quest también van a hacer su torneo, este va a ser el 23 de febrero, el domingo, a 1250 puntos y con formato de Chapter Approved. Entonces ahí tienen esas cuatro alternativas aquí en la Ciudad de México todavía para quien quiera ver si se puede ganar el boleto, el pase al invitacional de la Mega XP, pues ahí tienen cuatro alternativas, afilen sus listas, prepárense, lleven lo mejor que tengan para ver si pueden competir por ese codiciado pase, por el boleto dorado a la fábrica de Willy Wonka. Pero si no, de todas maneras, la verdad se la pasa uno muy bien, nos dimos una divertida en el torneo de Red Queen, pero ahorita les platico. Y aprovechen, la verdad, insisto, pierdan el miedo al competitivo, aprovechen la oportunidad para conocer nuevos jugadores, nuevos ejércitos y pasarse un día completo bastante chido y lleno de Warhammer. Y bueno, también no se les olvide que el torneo nacional en Mérida va a ser en abril, están abiertas las inscripciones, tienen ahí bastantes ofertas para hospedaje y demás, así que búsquenlo, Torneo Nacional Warhammer 40.000 en Facebook para más información. Y luego el otro día me contactó Alan Uribe para platicarme un poco acerca de un juego que están desarrollando aquí en México, un juego de cartas, un TCG, que se llama Chukbrige. Me invitó a conocerlo, a saber un poco más de cómo está el juego, de qué va, estresa mucho conocerlos para darles difusión, apoyar a la comunidad y que sigan habiendo productos de calidad aquí en el país. Así que quien quiera que esté interesado en conocer este juego, el miércoles 26 de febrero en la tarde van a estar en Plaza Insurgentes, que está allá en la colonia Roma, y que el domingo 1 de marzo, y creo que a partir de ahí va todos los domingos o algunos otros, van a estar allá con la comunidad de juegos de mesa de Valderas. Entonces, pues cualquier alternativa, ahí es, pueden ir a buscar, a conocer el juego. Si yo tengo chance, voy a ir a alguno de los demos para poderles platicar ya más bien cómo funciona, cómo está la calidad de las cartas, qué es lo que viene y demás. Pero también, si les interesa, pueden buscar su página en Facebook. El juego se llama Chu-K-Brige, para que le den una checadita y vean si les atrae este juego de cartas mexicano. Y bueno, creyeron que era lo único que iba a hablar de Warhammer cuando amenacé que este mes iba a ser puro Warhammer, pues no. Ahora les voy a platicar una breve crónica, reseña o por lo menos decirles cómo nos fue en el torneo que organizamos los Tiraguaches el día de ayer, 16 de febrero, en la tienda de Red Queen Games and Hobbies. Como habrán escuchado, desde hace dos semanas estuve platicándoles que los Tiraguaches estábamos organizando el torneo en Red Queen para igual seleccionar un campeón para el invitacional de la Mega. Y pues Julián nos dijo, adelante, ¿no? Pues si quieren ustedes organizar el torneo, pues tienen las puertas abiertas. Y obviamente dijimos, va que va. Fue, déjenme decirles, antes de hablarles un poco del evento, que fue una verdadera chinga. Nunca me había aventado yo a organizar un evento. Sabía, porque pues tenía más o menos de lejos, había visto a mi amigo Andrés o a Kerubo, que ellos organizaban los de X-Wing, y pues ya sabía yo, o ya había visto yo, que eran varios aspectos los que tenía que controlar, pero ya ahorita que estaba yo del otro lado de la barda, sí me di cuenta que son muchas cosas que hay que ir cuidando si quieres que el evento salga bien. Me interesaba mucho de entrada la difusión y tuve muy buena respuesta, lo cual agradezco a todos los que se apuntaron, a los que se mostraron algún interés. Originalmente el torneo estaba contemplado para 10 jugadores, dijimos pues vamos a hacerlo así a 10, vámonos conservadores. Por la cantidad de solicitudes dijimos pues vamos a meterle al máximo, apretar todas las mesas que quepan en Red Queen, y lo hicimos a 16 participantes, abrimos hasta tantos. Al final, por causas de fuerza mayor y por angas y mangas, 3 de los participantes no pudieron ir, yo entré como bateador emergente porque no tenía contemplado jugar, y fuimos 14 jugadores en el evento. Y bueno, después de la difusión, obviamente yo quería que el evento estuviera padre, que tuviéramos imagen, que tuviéramos materiales adecuados, que no hiciera falta nada, que no hubiera margen a dudas. Entonces mi amigo Víctor y yo estuvimos definiendo las reglas, algunos aspectos a lo mejor que clarificar desde antes, las misiones que se iban a jugar, los despliegues, todo eso tenerlo listo para que ya el día del evento fuera prácticamente llegar, sacar las miniaturas y jugar, que todo mundo pudiera ir listo. También obviamente coordinar la revisión de listas, porque tú no puedes decir, pues lleguen al torneo y ahí revisamos, ¿no? Se va mucho tiempo. Entonces, hacer la convocatoria para que me enviaran sus listas con tiempo para revisarlas. Utilicé una aplicación que se llama Best Coast Pairings para cargar ahí las listas, para controlar el evento, llevar el registro. Y como no tenía yo una peregrina idea de cómo usaba esto, pues fue picándole como simio, y la verdad me costó bastante trabajo, pero bueno, creo que ahí más o menos salieron las cosas. Además, preparé un detallito para todos los participantes. Ahí me apoyó Dragon Slayer, un impresor de 3D, para sacar unas bases para los washes. Así, de esta forma, todos ya eran tiraguaches honorarios porque se llevaron su basecita para que ya no tiren sus pinturas de Citadel. Entonces, pues creo que todos se fueron muy contentos con ese detalle de participación. El sábado, que les dije que no pude grabar en este fin de semana, pues nos dedicamos a preparar las mesas. Ahí estuvieron varios de los tiraguaches apoyando. Varios de ellos pusieron su escenografía para que pudiéramos vestir las mesas, que quedaran bonitas y lucidoras y que la experiencia de juego pues fuera lo mejor posible. Ya les he mencionado, incluso lo hablé en el episodio anterior, que si juegas Warhammer sin escenografía, la verdad te estás perdiendo de la mitad de la experiencia o incluso más. Entonces queríamos ponerle mucho empeño a esto para que cada una de las mesas estuviera atractiva, con la escenografía lo mejor presentable posible, para que pues todos disfrutaran del evento. Déjenme decirles que yo anduve en friega toda la semana pintando parte de la escenografía que tengo. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, soy bastante lento pintando, pero aún así pues más o menos medio terminé varias piezas, y que modestia aparte me está gustando mucho cómo quedaron. Pero bueno, fue tanta la friega que ni siquiera hice transmisiones de noche de pintura, nada, no andaba yo en la locura completa. Y ya después de que el sábado terminamos de montar las mesas, acabamos como a las 10 de la noche molidos, pues vámonos de regreso para tratar de descansar un rato, que aún así llegué a preparar otros materiales que se me había olvidado, a imprimir mis listas. Ni siquiera me había acordado yo de preparar todas las miniaturas que era el ejército que iba a utilizar en el torneo, pero en fin, bueno, ahí dormí unas pocas horas y me levanté tempranito para llegar a Red Queen. La cita fue a las 10 de la mañana, sobre todo porque vinieron varios compañeros del sector Hidalgus, o sea, desde Hidalgo, También, por ejemplo, Romay, que vino desde Toluca. Obviamente, pues quería que acabáramos bien puntuales a las 8, 8 y media, es lo que teníamos programado, para que ellos pudieran regresarse y agarrar carretera no tan noche, sobre todo porque Mephisto, él tenía que llegar a trabajar. Entonces sí fue así el plan de que pues yo me salgo corriendo cuando suene la hora para que no tenga broncas en la chamba, ¿no? Todos los jugadores puntualitos empezaron a llegar desde poco antes de las 10. Ya estaba todo listo para que empezara el torneo, ya tenía las mesas definidas, quiénes iban a ir contra quién. Y obviamente, pues antes de que pasaran, les hice una alfombra roja donde pasaron a que los entrevistara brevemente para pues, saber quiénes eran todos los que estaban participando en el torneo. Ya después verán el video, espero este viernes poderlo subir para que conozcan más o menos cómo estuvo. La verdad, no pude grabar mucho, ni de mis partidas, ni de nada de lo demás. Julián de Red Queen, él sí estuvo grabando, pueden checar en su Facebook porque ahí él estuvo dándose la vuelta por todas las mesas. Yo como andaba con lo de la organización junto con Víctor, pues andábamos corriendo entre que jugábamos nuestras partidas y luego las puntuaciones, ve con quién van a quedar los pareos de la siguiente ronda, andar cotejando los datos, porque déjenme decirles que como mencioné, no entendí bien la aplicación, algo hice mal al configurar el evento, entonces no me estaba midiendo los puntos de forma adecuada y no quedaban los pareos de las siguientes rondas como era, pues rápido sacar la laptop, a configurarle una hoja de cálculo y estar ahí manualmente viendo quién iba a tocarle con quién. Sin embargo, a pesar de que era evidente que iban a llegar este tipo de tropiezos, porque pues fue la primera vez, insisto, en que participo en la organización de un evento, pues todo fluyó bastante bien. Creo al final que la experiencia fue padrísima para todos. No vi ninguna queja, ninguna cara larga así de que, oye, es que a mí no me gustó esto, oye, es que mira, esto está feo, oye, qué tal cosa. Sino que creo que los 14 que estuvimos ahí nos pasamos un muy buen día jugando. Bueno, ¿quiénes fueron estos 14? Les voy a platicar. Y en orden de cómo quedaron puntuados al final, en primer lugar quedó Beto López, que llevaba a sus Marines de la Ravengard, y pues él fue el que se alzó campeón, se llevó el pase a la Mega XP. Muchas felicidades, Alberto. Y pues él, sí, la verdad, es todo un jugador experto, llegó y barrió. Pero muy chido de todas maneras, todos sus oponentes salieron satisfechos, dijeron pues nos rifamos, pero bueno. Alberto fue el mejor en este caso, muchas felicidades nuevamente. Y pues obviamente se llevó su premio, parte del acumulado en crédito en tienda, entonces salió con varias cositas de Legion por ahí, feliz y contento. Luego en segundo lugar quedó mi querido amigo Víctor Bueno, que llevaba sus Drukharis, y pues hizo un muy buen trabajo también, se rifó. De ahí, Javid Echanove en tercer lugar con Tiránidos. Luego Esteban Mephisto con sus Blood Angels, Mephisto era uno de los delegados del sector Hidalgus que vino a jugar con nosotros. Cristian, que también del sector Hidalgus, que traía orcos. Mi hermano Andrés Matesanz, que jugó con sus hermanas de batalla. Me tocó jugar contra él y la verdad, están bastante rudas. No las conocía porque es un ejército nuevo, pero está muy interesante. Sus dinámicas hay unas bastante perras, pero pues nos la pasamos muy bien como siempre. Ya es una tradición que Andrés y yo nos encontremos en los torneos. Ya parece que es algo que no podemos evitar. Siempre que jugamos, terminamos en una partida uno contra el otro. No hay manera de evitarlo. Pero en fin, de todas maneras, me la pasé muy bien. Después siguió mi querido Romay con sus Blood Angels y por fin pues se me hizo conocerte, porque déjenme platicarles que Romay ha estado acompañando a mi proyecto de Enfermo por los Juegos pues desde mis primeros videos en YouTube. Él empezó a comentar, no sé cómo tuvo la desgracia de llegar ahí, pero pues algo le habrá gustado que empezaba a comentarme y así se siguió y participó mucho en el reto de pintura. De hecho, le entregué su medalla de Manco de Oro Honorario por el esfuerzo que metió a lo largo del 2019. Y pues fue un gusto de nuevo, Romay, poder por fin conocerte y sobre todo que nos tocó jugar juntos. La verdad, eso estuvo bien chido, que tuvimos la oportunidad de jugar. Ahí la partida estuvo muy intensa, muy cerrada. Cometí un error táctico absurdo y pendejísimo, lo cual me costó el juego. Digo, ¿pudo haber cambiado algo? No lo sé, pues así pasa en estos juegos. Un error táctico te puede costar todo. Pero independientemente de eso, me la pasé súper bien. Entonces fue un placer jugar contigo, Romay. Y después también estuvo Hidai con sus Grey Knights nuevamente. Ahí estaba yo en el siguiente puesto con mis Tau, haciendo pues el mayor esfuerzo por darle un digno lugar al bien supremo. Roberto de la Cruz, también de Hidalgo, que venía con Jin Seal Skull. Mi querido amigo Edgar Stark, que vino con Black Templars, se animó a participar en el torneo, pero pues en este caso él y yo no pudimos jugar ni hablar. Mi queridísimo amigo Franco, productor de Fervo por los Juegos, que trajo a su Death Guard. Mauricio Moritz, que trajo Grey Knights y también con quien tuve el gusto de jugar en la tercera ronda. Y bastante cabrones esos Grey Knights, aunque ahí el bien supremo prevaleció. Por los pelos me salvé, pero estuvo muy chida la partida. Y Pony del sector Hidalgus, que también trajo Death Guard. Y bueno, pues insisto, el evento fue muy padre. El ambiente fue muy agradable, mucha camaradería. fue muy bonito que vinieran los compañeros del sector Hidalgus, que se aventaran ese viajezote para acompañarnos. Fue algo que realmente me encantó, fue algo que me pareció muy chido y que les agradezco enormemente. Les mando un fuerte abrazo allá hasta la tierra de los pastes. Las tres partidas que yo me aventé, pues las disfruté muchísimo como siempre, y un fuerte abrazo a mis tres contrincantes, que fue Romay, Andrés y Mauritz. Y lo que les he comentado en varias ocasiones, aquí hubieron varios jugadores que son novatos, que apenas van empezando. La mayoría de nosotros llevábamos un año o dos años jugando, y lo podrán ver en el video en YouTube. Pues en muchos casos fue su primer torneo. Me dijeron, pues ni modo, nos animamos. Y ahí me decía Romay, no, me van a dar una chinga. Y Edgar también, no, me van a dar una chinga. Y pues Romay no le fue tan mal para ser novato, ni a Edgar. Yo en mi primer torneo creo que quedé, en mi primer o segundo torneo, en el final de la lista. Pero no importa tanto el lugar en el que quedes, sino que también te la pases. Esa es mi forma de pensar siempre que voy a un torneo. Yo voy pensando en pasármela bien, obviamente en jugar lo mejor que pueda, en dar mi mayor esfuerzo, pero sobre todo disfrutarlo, gozar la convivencia, y créanme que en este caso no fue una excepción. Y bueno, además en este caso, aparte con la gran satisfacción de haber sido parte de la organización, de poder haber realizado esto, pues créanme que para mí fue una experiencia maravillosa. Agradecimientos obviamente a los tiraguaches que apoyaron en esto, en particular a Víctor, que pues entre los dos nos aventamos prácticamente la organización del evento, pero también varios de ustedes que nos ayudaron con la escenografía, en especial Andrés, Hidaí, Miquel, José Luis, que también nos estuvo echando la mano con todo y que se sintió mal y por eso no pudo ir al evento, andaba ahí con broncas de salud y todo madreado el pobre, pero igual ahí estuvo echando la mano. Entonces, gracias a ustedes por la participación. Obviamente, gracias a Julián de Red Queen por la confianza que tuvo en nosotros los tiraguaches para dejarnos las riendas y hacer este evento, que la verdad, pues siento que salió bastante bien, y sobre todo por el enorme detalle de que esta vez no me batí de nada. No hubo accidente con las salsas, a pesar de que todos ya estaban ahí esperando, así como que en el momento en que yo agarré un sobre de catsup, todo mundo guardó la respiración diciendo, ahí la va a cagar, pero no, en este caso salí limpio, pulcro y sin accidentes. Entonces, pues una vez más, gracias a todos los que hicieron posible este evento con su participación, con su apoyo, y esperemos que próximamente pues hayan nuevos eventos que les pueda yo compartir y donde podamos estar juntos y compartir mesas, tirar dados y divertirnos. Y bueno, ahora los voy a dejar con el tema principal, en este caso ahora sí no es de Warhammer, sino una entrevista que le realicé a Lorena Mancilla, que es la coordinadora de la Mega XP. Me interesaba mucho platicar con ella para traerles de primera mano lo que viene en la Mega XP, todo lo que tienen preparado para el evento y varias cosas en general muy interesantes que pues les dejo a continuación para que escuchen. Y ya saben, acabando la entrevista, nos vemos aquí para el cierre. Déjenme platicarles que estoy como el niño gordo en la película de la fábrica de Charlie, la fábrica de chocolates, porque me encuentro en las instalaciones de DeVir México. Lorena, que está aquí conmigo, y le agradezco mucho que me haya recibido y me haya dado la oportunidad de estar aquí, tuvo la amabilidad de eso, pero y el error de abrirme la puerta, porque ya estuve yo corriendo por todos lados viendo cajas y agarrando todo. Van tres veces que me regresan aquí, me sientan, así que pues bueno, ya voy a ponerme serio y a trabajar. Así que Lorena, muchísimas gracias. Qué bueno que me das esta oportunidad para platicar contigo. No, gracias a ti por invitarme. No, pero pues es un gustazo porque ya he estado platicándolo varias veces en el programa, aquí en YouTube y en todos lados, que ya viene la Mega, que es realmente, pues para nosotros los que estamos en esto de los juegos, es un evento enorme. Yo podría así decir, a ojo de buen cubero, el más grande, pero vaya, no tengo los números para decirlos. Eso no es... Es uno de los eventos más grandes especializados de juegos de mesa, efectivamente. Y hay otros en el país, pero nos consideramos uno de los más importantes. Insisto, yo no conozco los demás, me disculparán por ahí si alguien tiene otros datos. Pero bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México sí es el evento más grande que hay acerca de toda la comunidad de juegos. No me gusta decir nada más juegos de mesa porque hay muchas otras cosas que son muy interesantes. Pero bueno, para que no lo diga yo... Y si hay alguien que llegó aquí sin estar muy informado, ¿qué es la Mega? Mega XP o México Game Experience, que eso significa, es el evento y la experiencia de juegos de mesa más grande en México. No solo abarcamos a los juegos de mesa, sino también a los trading game cards como Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, los juegos de rol y juegos de fantasía. Tenemos diferentes actividades y por eso me gusta decir que es más la experiencia. Porque un juego de mesa puedes ver la caja, pero qué mejor se vende el juego por sí si tú lo juegas y lo vives. Exactamente, es que eso, esa idea, y por eso el nombre, ¿no?, de Gaming Experience, a mí me gusta mucho, porque es algo que yo platico siempre. El jugar los juegos, la experiencia es otro rollo, y precisamente creo que es algo de lo que es muy rescatable o que es, se me hace muy padre de la Mega, que no es nada más ir y no es un una tienda enorme, un bazar, ¿no? Pero bueno, ahorita más vamos a ver qué cosas hay por ahí, porque vienen cosas muy interesantes. Pero bueno, así nada más para entrar en contexto y eso. ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Tienes alguna idea así en números, en volumen, de qué tanto estuvo esto? Sí, muy bien. De hecho, te puedo dar los datos desde la primera edición. En la primera edición tuvimos 1,200 personas. Para la segunda edición, que duplicamos todavía el lugar, ahora tuvimos dos pisos en 2019. Uh-huh. Tuvimos una asistencia de 3,100 personas. Y en esta edición esperamos ya los 4,000 asistentes. ¡Wow! Eso está bastante chido. Digo, en 3 años la cifra se disparó bastante. Y eso es algo que bueno, ahorita te pregunto, ahorita me acordaré de regresar al tema, pero está muy padre en cuanto al número de gente que está participando. Pero bueno, y en cuanto a expositores, no solo pensando en tiendas, porque van a haber obviamente muchas tiendas, pero ¿cuánta gente va a estar ahí presentando algo o haciendo algo? Vamos a tener alrededor de 20 marcas participando, ya sea como tienda o con alguna activación o con algún torneo, y alrededor de 30 proyectos mexicanos, o sea, es decir, 30 proyectos de desarrolladores de juegos de mesa mexicanos que van a estar demostrándolos, explicándolos, y probablemente algunos estén ya lanzando en Kickstarter en esa época. ¡Ah, qué padre! Eso está muy bien, porque se acordarán, por ejemplo, que acabo de platicar con Adrián de Wildlife, que seguramente ahí va a estar. Saúl con Tierra y Libertad, ojalá esté también por ahí porque tengo ganas de platicar con él y espero ya tener mi copia. Y y pues bueno, muchos otros que si vieron mi video del año pasado, pues ahí estuve platicando con algunos. Yo espero este año ir con más tiempo y poder agarrar a todos, porque está muy padre la escena de los juegos aquí en México, lo que está desarrollando. Hay proyectos sumamente interesantes y se me hace un muy buen foro precisamente que la gente vaya ahorita ya a la Mega para conocer estas iniciativas, ¿no? Tanto los que puedan comprar, que ya estén disponibles, los que puedan entrar a Kickstarter, pero más que nada conózcanlos, porque la experiencia, vuelvo a la palabra, no es lo mismo cuando nada más ves un Kickstarter y a lo mejor ves el video de algún creador que le pasaron una copia, un prototipo, lo que sea, a que cuando vas y lo pruebas. Esto es algo de lo que se me hace muy padre. Tienen un área para los demos de los creadores, pero además mucho espacio para jugar. Así ¿qué es. Va a poder jugar aparte la gente allá? Ok, por ejemplo, voy a iniciar, me quiero ubicar. En el primer piso vas a tener el piso de exposición, donde van a estar las tiendas y las marcas, y va a haber varias activaciones. Por ejemplo, este año en específico, Hielo, la editorial, se lució mucho para todas sus actividades. Estamos lanzando dentro de Mega la primer criatura para King of Tokyo, King of New York. Sí. Sí, de México. Ojo, uh-huh. Esta criatura solo se va a conseguir en México. Es Quetzalcóatl, y dependiendo de la demanda de eso, es probable que si es un éxito, y que espero, y por la reacción de lo que va a ser, nos envíen más para hacer torneos en tiendas y en diferentes eventos para que puedas conseguirlo. Porque Hielo, lo que eso sí no nos deja, es que se vendan las figuras de convención. Esas solamente se consiguen en torneos y jugando. Hay que ganárselas, jóvenes, hay que echarle ganas. Pero además, ya ahorita que lo mencionas, hay otro detallito que vi por ahí. ¿Qué más les mandó Hielo? Unos dados con los colores de la bandera de México. Están padrísimos, yo los quiero. Me vuelven loco los dados y no me importan los colores, pero quiero. Voy a tener que ver entre los tiempos a ver si me puedo escapar un torneo. Y espero ganarme algo o fijarme bien quién lo tiene para seguirlo. Y bueno, ya no digo más porque si no se van a espantar. Pero bueno, además de eso, ¿qué otras actividades van a tener para la gente que va a ir? Van a poder probar los juegos de Devir en un área llamada Devir Publishing, y de hecho ahí se va a lanzar el juego de París. París es un juego que ha tenido muy buena recepción, tanto en la lengua inglesa como en el español, y es un juego para 2 personas. Uh-huh. Es muy bonito, yo creo que es una mezcla entre Carcassonne, Ubongo, es como de colocación, está muy bonito. También vas a poder jugar código secreto en torneos y si ganas te vas a llevar un set de palabras que es para México. Son 20 palabras que votaron aquí en México y un pequeño spoiler, al parecer de esas 20 todos los mexicanos pensamos en más comida que en otras cosas. No sé por qué no me sorprende, somos de lo peor. Yo lo sé. ¿Y qué más? Bueno, van a estar las tiendas. Va a estar Funkoverse. Okay. Es el juego de mesa de Funko Pop. Puedes jugar con pequeños Funkos, ahí los van a estar demostrando y también lo vas a poder adquirir. Uy, qué suave, qué más. Mochilas Champs va a estar con demostración de Aristea, sí. Con juegos de rol, y con sus mochilas para juegos de mesa. Uy, que sí son una necesidad para nosotros los wargames, pero no entraré en esos temas porque empiezo a despepitarme ahorita con todo. Y hay uno ahí en especial, y que no sé si ya vinieron a visitarte de fuera del tablero o vas a hablar con ellos. Ya, no sé en qué fecha salga, pero por ahí ya fui a visitarlos. Bueno, porque tuvieron la puntada esta semana de hacer una iniciativa, o sea, seguramente fue Jorge, que puso que si alcanzan los 500 seguidores en su página, Omar va a tener que jugar Catán y Omar aborrece Catán. ¿Sí? Así que, ¿cómo va a estar eso, el Catán de Big Game? Ah, te platico. Catán de Big Game va a ser el domingo. Va a ser la actividad casi para cerrar el evento. Y no es un Catán gigante para nada. De hecho, es una partida de Catán donde juegas con más de 100 personas al mismo tiempo. Oh. Todo el mundo dice, es muy caótico. No, tiene sus reglas, pero con que sepas jugar Catán el base y Catán Navegantes, puedes jugar Catán Big Game. Va a ser una locura y yo me voy a encargar de que estés ahí, Omar. Voy a hacer bots si es necesario, pero a jugar. Tiene que estar él ahí. No, va a ser una cosa loquísima, ¿sí? Porque, por ejemplo, juegos grandes, yo me acuerdo el año pasado que tenían un Carcassonne gigante y ¿qué otro? Había un, creo que un King of Tokyo, ¿no? King of Tokyo y Phantasma Blitz los vamos a tener solo del Carcassonne. El Carcassonne que nos prestaban en estas ediciones era de Eric del Duende, que se lo agradecemos mucho. Pero también de parte de quienes editan Carcassonne nos dijeron, bueno, ¿qué tal si les enviamos un Carcassonne oficial? Okay. Nos están enviando un Carcassonne de madera para que lo podamos estrenar dentro de Mega. Oye, qué bonito, ya quiero verlo. De madera va a estar bien padre eso. Pesa muchísimo. Sí, me imagino. Pero está muy bonito. ¿Y de qué tamaño son las lucetas? Son grandecitas. O sea, las van a poder ver dentro de Mega. Oy. Es un Carcassonne gigante. Ok, ya saben. Es que va a haber muchas cosas que estar ahí viendo. Digo, yo ya me reservé los 2 días porque sí va a ser una locura y ahora sí pienso irme desatado porque pues son muchas, muchas actividades. Es estar viendo tanta cosa que se te va el día. ¿Qué otra? ¿Va a haber cosas en exclusiva que pueda ver la gente ahí? Sobre todo ya ahorita los que están más centrados y que dicen, quiero ver, por ejemplo, el lanzamiento de París, algún otro lanzamiento, cosas que solamente van a poder ver ahí. Sí, para los fanáticos de los juegos de rol, en Mega se va a poder conseguir y se está lanzando el juego de rol de Warhammer, los libros. Nuestras Raíces, Nuestro Cielo, que es un colectivo de rol, va a estar dando demostración en específico de aventuras de este juego, que es uno de los nuevos lanzamientos de rol de parte de Devir. También vamos a tener un escenario de Catán, que se llama La Leyenda de los Conquistadores, que es un escenario. Catán es un universo grande y vasto, donde puedes jugar Catán normal. Si quieres agregarle alguna experiencia nueva, compras una expansión. Y cierto tiempo sacan ediciones limitadas que se les llaman escenarios, que son una forma de juego en la que necesitas a Catán normal y una expansión. Hace mucho salió uno de Dragones y Tesoros, y como salió, quien lo consiguió, ya no se puede volver a conseguir, y ahora están lanzando este en específico. Ok, sí, porque está muy interesante. Digo, yo he visto que está, por ejemplo, el de Game of Thrones, por ahí llegué a ver uno de Star Trek, y ahorita entonces uno de Conquistadores. Me imagino que pues va relacionado todo con la onda aquí en América, por dónde va, o no hay manera de saber ahorita. No, pero lo pueden probar dentro de Mega. Ok, pues ya saben, otra razón más, son cosas muy interesantes. ¿Va a haber personalidades, algún invitado especial? Digo, diseñadores de juegos. Sé que va a haber por ahí alguien que va a dar una conferencia de Wargames, pero bueno, eso es cosa aparte. Ya los ¿quién quiero será? Ver. Pero ¿qué más? ¿Qué gente podemos encontrar? ¿Qué pláticas, talleres, demás van a haber? Sí, mira, empezando por invitados, vamos a tener a Saúl va a estar con Tierra y Libertad. Luis Cortés de Adigma también va a estar, uno de los, creo que lleva mucho tiempo editando juegos de mesa en México, y vamos a tener un artista de Magic. Yo espero a las fechas que salga este podcast, a lo mejor ya lo anunciemos y bueno, no sea mucho problema. Patrocinado por la Liga Magic, traemos a Jeff Rubenstein, es un artista de Magic. Okay. Y también vamos, se va a grabar un episodio especial de Devir TV. ¿Sí? Uh-huh. Viene directo de España todos los chicos de Devir TV para que ahí les hagan las preguntas de novedades o por qué no traemos ciertos juegos. Es el momento donde pueden decirles. Oye, qué padre, eso va a estar muy interesante, sobre todo para estos que dicen, oye, yo ya quiero esto, yo ya quiero el otro, ¿no? Pero bueno, es que el catálogo ahorita es bastante amplio. Yo estoy en una habitación donde es así como la ludoteca. Y bueno, estoy babeando ante la cantidad de cajas que tengo enfrente, pero ahorita pasamos a eso. Entonces, además, bueno, ya mencionaste que va a haber torneos de los TCGs, ¿va a haber de Magic? Sí, de Magic va a haber un torneo en especial. De Yu-Gi-Oh! Va a haber una serie de torneos especiales que no puedo decir su nombre y no puedo decir más hasta que Konami lo anuncie por políticas de Konami, pero va a haber torneos de Yu-Gi-Oh! Y va a haber cosillas especiales. De Pokémon vamos a tener actividades, igual para que conozcan el juego de rol, y vamos a estar dando orejitas de Pikachu, porque pues podemos dar orejitas de Pikachu. ¡Ah, qué chido! Sí, y ya lo mencioné, de hecho, en la semana pasada, me parece, que la cuestión del juego competitivo tiene cosas muy atractivas, precisamente, pues, todo esto de llevarte los goodies, ¿no? Las cositas, es muy padre, y que solo las consigues aquí, como el Quetzalcóatl, los dados estos, pues ya es una oportunidad, y ese tipo de cartas, de tokens, de mil y un cosas que te dan en los torneos, pues solamente aquí los consigues. Entonces es otra razón más, pues, para que de ese juego que te gusta, date una vuelta, piérdele el miedo al competitivo. Digo, hay unas comunidades competitivas que son más rudas que otras, y ahí sí, pues ya sabrás tú cada quien, pero por lo menos el ir, el ver el ambiente, el conocer, es muy padre. Ya saben, también mencioné que va a estar el torneo de Warhammer, por ejemplo, y van a estar todos mis amigos, los así campeones, es, enfrentándose en el torneo que está organizando GameSmart, que pues va a estar muy chido porque son 2 días el evento, ¿no? Entonces, sí, me dice que espera mucha gente. Por ahí estamos en pláticas si va a haber taller de minis y demás. Todavía no me ha confirmado nada GameSmart, pero probablemente sí vaya a pasar. Pero sí, de hecho me dice que probablemente vaya a ir gente de workshop por allá. Eso me dijo la semana pasada. Yo espero que sí, porque va a ser muy padre, va a ser muy interesante verlos ahí. Y sobre todo, pues en general las comunidades de juegos aquí en México están creciendo mucho. Y creo que ustedes, Devir, tienen mucho que ver en eso. Digo, yo hace, no me acuerdo si hace 2 años fui a la Mega o no, pero lo que he visto, el crecimiento de la comunidad, del ambiente y todo, es algo que se me hace muy padre. Yo me imagino que tienen que ver, que incluso ya vi en Walmart y en Liverpool juegos de mesa. Así es. Bueno, he visto Catán ya ahí, pues, y todo. Y creo que es algo sumamente, no sé cómo decirlo. Si le preguntas al enfermo del pasado que si va a haber eso, le digo, ay, ¿cómo crees que va a haber eso? Si en el súper nada más hay juegos de popó y excusados y tonterías así, y el Monopoly, ¿no? Pero ya el que esté en esos juegos, pésele a quien le pese, Catán, saludos, Omar, o vaya, gente que de repente dice, no, es que ya Carcassonne, Catán, son juegos muy, muy, que están rebasados tal vez para los que son más metidos en los juegos. Son juegos que siguen teniendo mucho valor, sobre todo para introducir personas al hobby. Así es. Siempre va a haber detractores entre Catán y Carcassonne, y personas que los aman mucho. Creo que no hay un punto medio en estos juegos. Pero lo importante de esto es que alguna vez cuando iniciaste tú a jugarlo, lo probaste. ¿Te gustó o no te gustó? ¿O te introdujo a todo este mundo de juegos que tú ahora sabes que hay? A lo mejor hay mejores juegos, porque para los años que lleva Catán o Carcassonne, ya es algo considerable, y obviamente las mecánicas, las formas de juego han cambiado muchísimo, y claro que vas a encontrar algo mejor, pero ¿de qué mejor manera te pudiste haber introducido? Como iniciaste con un Catán y ahora puedes jugar un Banquete de Odín, o te metiste a todos los Wargames y ahora tienes toda tu colección de Warhammer, pero iniciaste siempre con un juego en específico que fue el que te introdujo. Entonces Catán, Carcassonne y algunos de los juegos que tenemos en estas tiendas grandes son sobre todo como para iniciarte, para ese juego que compres, de qué es lo diferente, y descubrir que hay algo más allá de Monopoly, de Turista, de los juegos convencionales. Exactamente, y es que eso es lo que siento que tiene mucho valor. Justamente teníamos una plática así el otro día en el chat, que estaba pintando ahí con una transmisión, que estos juegos sirven para meter a la gente. Tienen mecánicas que, si bien no son simplonas, no son lo más sencillo, como es pasar de un Monopoly, tienen, yo creo, que el suficiente valor como para abrirte el panorama a otro tipo de actividades, al manejar elementos como fichas, cartas, tokens, todo en un mismo juego. Y es un valor, insisto, que es hasta nostálgico ya para los que tenemos un rato, ¿no? Y para los que van entrando, pues siempre es muy sencillo. Si nunca se han enfrentado a un juego de mesa, pues un Carcassonne es seguro. Así un es. Catán es seguro. El King of Tokyo, que también seguro. Es uno que entra, porque es muy sencillo, es muy divertido y son muy vistosos. Y es diferente a lo que juegas normalmente. O sea, lo importante de estos juegos es que sus mecánicas son sencillas, pero no es a lo que estás acostumbrado. Y obviamente te quedas de, ¿existen estos juegos? Y sí, existen. Editamos miles de juegos al año y hay todo un mundo y hay para todos los gustos. Es que ese es lo bonito de esto. Y hablando de eso, ¿cuántos juegos tienen en catálogo aquí en español? ¡Ay! Voy a echarle ahí, yo diría como unos 500 o 600 de Devir. Porque ojo, Devir es editorial, pero en México también distribuye otras líneas en específico. Pero bueno, pensando en términos de Devir, que son los que llegan en español. Ajá. Que aparte eso es algo que también es muy padre, porque cuando yo empecé a jugar, que iba ya al Duende, juegos en español solamente conseguíamos unos poquitos, que eran los que traían de Edge. Uh-huh. Y pues bueno, aparte luego eran más caros, eran muy escasos, y ahorita que ya tenemos versiones en español más, están tropicalizadas, si queremos verlo así, de una forma un poco más amigable, bueno, algunas por lo menos, ¿no? O sea, ya es más neutro el español que manejan, que luego a algunos les cuesta. Saludos a Raúl y a todos mis amigos allá en España, pero muchos aquí le batallan con el español de España, pues bueno, hay cada quien, ¿no? Pero el hecho de que tengas el material, pues también precisamente ayuda a la gente a entrar, porque si los pones con puros juegos en inglés y que aparte luego tienen mecánicas complejas y todo, es un muro el que se levanta ahí, y el que tengan ya las alternativas que ofrecen en el catálogo de ustedes, pues es muy padre. Ahorita que estaba revisando, ojeando la ludoteca, pues hay juegos que no sabía yo que estaban en español. Yo dije, oye, qué suave, el Clank, por ejemplo, se me hizo bien divertido. Y no sabía que ya había una versión en español. Así es, y próximamente va a estar la expansión. No tenemos fecha, pero va a salir la expansión en español también. Qué suave. Eso va a estar muy padre. No, te digo, estoy babeando ahorita en todo lo que veo aquí. Porque hay muchas alternativas. Es una forma muy padre de acercar a nuevos jugadores. Y eso es otra cosa que me interesaba saber. ¿Tienen ustedes así una idea? Digo, sé que no se llena una encuesta cuando entran, ¿no? ¿Pero qué tanto ha incidido, por ejemplo, la Mega en el público en general? No en los que ya de una forma u otra estamos metidos en esto, sino vamos a decirle en los muggles, en la gente de fuera, ¿qué tanto más o menos lo han dimensionado? Ha incidido mucho. De hecho, muchos de los seguidores de Mega asistieron a las primeras ediciones sin saber qué iban a ver. Aparte de que fueron los asiduos, llegaron personas que a lo mejor alguna vez escucharon hablar de Catán, o alguna vez jugaron con sus amigos, o alguien les dijo que está bueno y nunca lo habían jugado, llegaron. Y es más fácil que después de Mega se volvieron coleccionistas, que de repente compraron 2-3 juegos en Mega y ahora tienen una ludoteca ya de 20-30 juegos. Porque es un mundo, y dentro de Mega lo que te ofrece es que solo por haber pagado tu entrada tú puedes probar todos los juegos que hay. Los que lleve Devir, Hielo, los juegos de rol, lo de los torneos, las tiendas. Puedes llegar a probar y darte una idea de a lo mejor qué juego te gusta, qué juego me voy a llevar y qué juego voy a querer después, y voy a regresar a alguna tienda porque ese juego lo quiero y no me lo he sacado de la cabeza después de Mega. Entonces sí ha incidido mucho en ese sentido de que las personas vivan una buena experiencia y quieran seguir en el mundo de los juegos de mesa. Y por eso insisto mucho en la palabra experiencia. Yo creo que cualquier persona en cualquier comunidad, si se lleva una bonita experiencia de me trataron bonito, me explicaron el juego, me divertí, reí, estuve con mis amigos, con mi familia, obviamente que quieren seguir en el hobby porque van a seguir generando estos momentos. Y es que ese es el punto clave. Y yo lo he comentado en otras ocasiones, por ejemplo, pues el rollo entre Amazon y las tiendas, ¿no? Sí está bien que si no tienes una tienda cerca, muchas veces Amazon es la única alternativa. Ahorita, bueno, ya también, como lo mencionaba ahorita, ya puedes adquirir estos juegos, ya están en el público en general, ya no nada más es en una tienda especializada. Pero lo que te van a dar las tiendas o los board game cafés y todo, es eso, la experiencia. Te van a enseñar a jugar, te van a ayudar a decidir cuál juego te va a gustar más, y entonces, pues, eso lo van a tener en un solo lugar. Yo les recomiendo, váyanse con la idea de que se van a estar ahí todo el día. Sí, sí. Váyanse cómodos, porque esto es pastarse un buen rato, que puedan probar distintos juegos. Insisto, no vayan con la idea nada más de que, pues voy a ver qué me compro y me salgo, ¿no? Sí, muchos piensan que es como una convención normal, que entras, ya vi, ya me fui. Y Y me ha tocado personas de, sí, yo pensé que iba a estar un ratito, he estado 4 o 5 horas, porque un ratito me fui a un juego, al otro. Y también en eso pensamos, y por eso con tu pase puedes entrar y salir durante todo el día, y hay área de comida, si te da hambre a la mitad de la partida. O sea, estamos pensando en que te lo pases un buen rato todo ese día, y te lleves una experiencia. Es como, el costo del boleto de Mega realmente es muy bajo, tenemos paquetes para pareja, para familia, pero es como si te fueras al cine, y en realidad estás sacando una experiencia de todo un día. Sí, o sea, la verdad, insisto, sí es para irse y estar todo el día, porque yo así lo hice el año pasado, claro que doña enferma y mi enfermita así como que de repente ya me habían decidido y ya nos vamos, ya estaban agotadas, ¿no? Pero pues vayan con esa idea, insisto, vayan con amigos, vayan con familia. El año pasado estaban, se me olvidó ahorita el nombre y me disculparán, unas gemelas que tienen unas actividades en el Estado de México, que iban con sus abuelitos, se me hizo loquísimo, era toda la familia ahí jugando y por eso los entrevisté. Y me disculpan si están oyendo esto y no me acuerdo de sus nombres, luego soy pésimo con esto, pero seguro si nos vemos ahí otra vez les voy a saludar. Pero el chiste es que se me hizo muy padre ver a los señores mayores con ellas jugando. Me quedé de a cinco, porque aparte estaban jugando precisamente el Catán de Game of Thrones, que dije, órale, qué loco es esto, ¿no? Entonces vayan con esa idea, divertirse, lleven amigos, lleven familia, para que prueben juegos. Ya sea que si son, insisto, ya están en el ámbito y tienen alguno que digan, ay, estoy esperando estoy esperando aquel tal, o vayan abiertos a probar cosas nuevas. Es muy padre, realmente es, insisto, como dices, experiencia. Vayan pensando en eso, en divertirse, en pasársela bien, en conocer de todo. Yo ahí voy a andar, ya saben, igual me estaré brincando entre tienda y tienda con mis amigos, haciendo demos, echando relajo, lo que sea, pero el chiste es pasársela muy divertidos. Y bueno, ¿qué planes hay a futuro? ¿Ya tienen algo en mente ahorita que venga después? Queremos obviamente crecer Mega, crecer en espacio, crecer en editoriales, poder traer desarrolladores de juegos de mesa de otras partes del mundo. Jeff es nuestro primer invitado internacional y queremos que sea un parteaguas para poder traer más creadores, que conozcan más juegos y así, y que los creadores de juegos de mesa mexicanos puedan acercarse a editoriales, ¿por qué no? Tener juegos de mexicanos editados en otras partes del mundo. Digo, eso estaría padrísimo, porque pues a final de cuentas muchos aquí son esfuerzos propios, algunos pequeños colectivos, ¿no? Bueno, pequeños es un decir, pero que de repente ya una editorial grande se edite uno de los juegos de aquí, pues sería una cosa padrísima. Pues bueno, Lorena, no sé si hay algo más que quieras compartir con nuestro público, algo más con lo que quieras engancharlos. Así que vamos a tener conferencias y vamos a tener talleres. Hemos escuchado y muchos nos pedían que volvieran estas áreas. Las habíamos tenido en la primera edición, en la segunda no. Lo estamos regresando. Van a haber diferentes conferencias y talleres enfocados hacia los que quieren conocer ciertas partes del mundo de juegos de mesa. A lo mejor los que son maestros y quieren saber cómo puedo aplicar un juego de mesa a mi escuela. Va a haber varias conferencias enfocadas hacia la educación y así. El programa lo vamos a estar revelando a mediados de este mes, para que vayan anotando y viendo a cuál no pueden faltar. Excelente, ya saben, sobre todo las 5 de la tarde, el 29 de febrero, así no es. Pueden faltar a la de Wargames. De todas maneras, yo voy a estarlo compartiendo en mis redes, en cuanto yo vea, o lo voy a estar mencionando aquí en el podcast de aquí a que sea el evento, pero chequen las redes de la Mega XP, ¿cuáles son? Son Mega XP, casi como suena, oficial. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Y también puedes visitar nuestro sitio, que es megaxp.com.mx. Perfecto, ya saben, entonces ahí vayan, búsquenos directamente, entérense de las cosas que están sacando. Insisto, yo voy a estar comentando y platicando de todo lo que yo vaya pescando en el camino. Pero pues bueno, lo importante es que asistan, que estén puestos a divertirse y a disfrutar un par de días que se la van a pasar excelente. Lorena, muchísimas gracias por la entrevista, y pues nos estaremos viendo por allá, porque no me van a sacar más que arrastrando. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias por los pases, porque ya saben, tengo pases dobles para regalar con todos los que escuchan esto. Ya publiqué la primera dinámica esta semana en Facebook y pues voy a estar de aquí a que sea el evento regalando más pases, así que estén ahí atentos. Ya ni siquiera la entrada va a ser pretexto, con que digan, oye, no, que el enfermo y todo, pues ahí tienen entonces. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y no se vayan, que terminamos ahorita. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pues a mí sí me dejó muy prendido, la verdad. Digo, obviamente voy a ir al Mega XP, pero pues con más ganas después de escuchar muchas de las cosas que nos dijo. Así que espero que todo mundo se anime. Ahí voy a estar 29 y 1 de marzo, apuntado todo el bendito día en la Mega XP. Pero pues la verdad es, estoy seguro que me la voy a pasar increíble, que voy a disfrutar mucho el evento. Voy a estar platicando con medio mundo, obviamente. A quien me encuentre ahí, pasen y salúdenme. Luego se me olvidan nombres y caras, así que por favor discúlpenme, sobre todo ahí en medio del fragor de la batalla. Pero ahí díganme, ¿qué onda, enfermo? Soy fulano y va a ser un verdadero gusto conocerlos, saludarlos y pues si en algún momento se puede compartir algún juego o algo así. Y además recuerden, estoy regalando algunos pases que Lorena tuvo la gentileza de compartirme para todos los que escuchan el programa, ven el canal de YouTube o están en mis redes sociales. Los estoy dando en Facebook, hasta el momento llevo dos, ahorita estoy dando el tercer pase doble esta semana. Entren en mi página web, Enfermo por los Juegos. La verdad, la dinámica está muy sencilla, solamente necesito un mono de jade y un ídolo dorado, pero con eso se pueden llevar su pase doble a la Mega XP para el día que ustedes elijan. Así que entrenle, participen, se llevan su pase y nos vemos allá. Y bueno, para terminar el programa de hoy, mi recomendación de la semana. En esta ocasión les voy a hablar de unos juegos bastante interesantes, que es una serie que se llama Exit the Game. Seguramente más de uno de ustedes conoce los escape rooms, ya sea las versiones de mundo real donde te meten en una habitación con un equipo de personas y te dan acertijos para resolver y que de esta forma puedas salir de la habitación, o bueno, del conjunto de habitaciones que puede ser. Pero esto también viene de juegos de video, de computadora o de tableta, donde tú estás en un espacio y tienes que ir picando, buscando abrir cajones, puertas y demás para tratar de salir del lugar. Pues bueno, esta es la experiencia, esa misma experiencia en una caja de juego. Es muy interesante porque el juego trae una serie de cartas, un mazo, un libro de instrucciones. En este caso, aparte, los de Exit traen algún tipo de rompecabezas que tienes que construir para poder pues resolver el misterio y salir del lugar. ¿Y de qué va? Pues más o menos va así. El instructivo te dice que empiezan en un cuarto bajo alguna circunstancia, que hay algún elemento por ahí, alguna nota o algo así que les dice cómo deben empezar. Y del mazo de cartas generalmente pues les dice tienes la carta A, B y C, por decir algo. Y entonces esa carta trae algunas pistas o trae algún objeto que tienes que pensar cómo combinar. Es un juego cooperativo, eso sí, entonces entre todos los participantes pues van revisando la carta con todas las pistas que hay disponibles y dicen a ver si hacemos esto, esto y esto, y en este caso la carta de la pista te dice si hacen tal cosa, pues sacas la carta número 23, por ejemplo, ¿no? Porque hay un mazo con letras, otro con números. Y sacas la carta 23 y ahí te dice si estás en la habitación tal, pues no pasó nada. O si estás en la habitación tal, saca la carta W ahora porque lograste abrir una caja y te vas a encontrar otra cosa. Entonces vas a sacar los objetos de la otra caja o del cajón o de lo que sea. Hay distintos juegos. Por ejemplo, hay uno de un laboratorio de un científico loco, que es uno de los que he jugado. Hay uno de un castillo donde los encerró algún maniático. Hay uno de una tumba de un faraón. En fin, hay varias alternativas distintas en la serie de Exit. Y pues algunas obviamente van subiendo de dificultad. Hay unos sencillos y unos bastante más complejos. Déjenme decirles que con el sencillo, que era el del laboratorio, no pudimos en el tiempo correcto, pero bueno, por lo menos lo resolvimos. Y el último que compré, que es el del castillo prohibido, ay sí, definitivamente no pudimos acabar con esto. Probablemente tenga un poco que ver, digo, en mi defensa, bueno, y en de todos los que jugaron conmigo, en que lo jugamos unas vacaciones con Andrés y la familia cuando fuimos a Acapulco. Y pues ya estábamos bien madreados, lo sacamos como a las 10 de la noche y entonces ya todo mundo andaba ahí de que, a ver, trata esto, no, ay, pues ya ni modo, ¿no? Y se nos fue la noche ahí, ya no pudimos resolverlo. Y en la otra ocasión teníamos algunos problemas porque no entendimos bien algunas pistas y nos quedamos con la duda si era porque esta era una versión en español, el del laboratorio, y luego en este que es en inglés, el del castillo, pues ahí sí nos dio una rastriza brutal. Pero independientemente de eso, la experiencia es muy interesante, el juego realmente vale la pena para jugarlo en un grupo y obviamente donde todos pues estén dispuestos a sumergirse en el ambiente, evitar distracciones, apagar celulares, evitar cualquier clase de relajo para que puedan clavarse todos para resolver el misterio y lograr escapar. Exit the Game, bastante interesante, les digo, realmente vale mucho la pena, uno se clava mucho ahí. Y bueno, las ediciones en inglés son de la editorial Cosmos y me parece que en español aquí los trae DeVir. Ya saben, en mi sitio web de enfermoporlosjuegos.com, en la descripción de este episodio les dejo los enlaces de afiliados que están disponibles en Amazon para que si alguien no tiene una tienda a la mano, pues pueda conseguirlo por ese medio. Pero si no, acérquense a sus tiendas, pregúntenle por Exit para que les digan, pues sí, aquí tengo esta copia, distintos escenarios que hay, pero sobre todo también pregúntenles cuáles son los más difíciles. Digo, si son alguien que ya está muy habilidoso para resolver misterios y eso, pues váyanse por uno de nivel alto. Pero si no, para empezar, les recomiendo que se vayan con el básico para que le vayan agarrando la onda y después ya vayan probando subirle la dificultad. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme nuevamente a todos los que llegaron hasta acá. Gracias por permitirme acompañarlos en cualquiera de las actividades que estén. Gracias por compartir mis locuras por los juegos. Los dejo, pero nos escuchamos la próxima semana. Adiós.